del Ministerio El Amor que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra, en la voz de Lenín de Llanón. En Mateo 6, del 9 al 10, leemos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como lo es en el cielo. El reino de Dios es el reino del gobierno de Dios. Es el reino donde Dios reina y pone las reglas. El reino de Dios es el lugar donde mora la soberana autoridad de Dios. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de toda oración? Bien, usted puede descubrirlo en el versículo 10. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad. ¿Le gustaría que su vida de oración sea efectiva? ¿Le gustaría a usted orar de una manera tal que todas sus oraciones sean contestadas? El versículo 10 es la clave absoluta. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la oración efectiva? La oración efectiva no es convencer a Dios que haga algo que Él no quiere hacer. La oración efectiva no es doblegar la voluntad de Dios para cumplir nuestra voluntad. La oración efectiva es descubrir cuál es la voluntad de Dios y cumplirla. Y así, amigo, no habrá nada que se halle fuera del alcance de la oración, sino solo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.